Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Bueno, estamos aquí en el tren de la vida y como no hemos empezado este programa especial de los 40 aniversarios. 40 añitos ya, Pablo, de, 40 añitos de Radio Crash. De Radio Crash. Y claro, hemos empezado con un tema titulado Sexo, Droga y Rock and Roll, que es un tema de Ian Dury de los años 80, sí, pero que no... Esta idea de lo que es la base del rock, que son estas tres esencias, drogas, sexo y rock and roll, viene de mucho antes, viene de los años 60, de los hippies y todo eso, y que incluso, como ha dicho antes nuestro querido amigo Enrique, que está hoy dirigiendo también el tren, pues incluso en la música clásica se habló en su día de drogas, eso. Bueno, es que estaba hablando sobre la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que ya se habla de eso, de los sueños de un consumidor de opio. Pues ¿no? Fíjate, ¿quién lo por iba ejemplo, a decir, no? Y es una obra de referencia del romanticismo y bueno, ya se habla teniendo de eso. En cuenta o sea, que las drogas siempre están por ahí danzando. Las drogas son tan antiguas como la humanidad. Claro, ese es el hombre, tema. y tanto. De hecho, si quieres ver a Dios, no te queda otro remedio. Bueno, a lo es que mejor. A ver, nunca olvidemos que, por ejemplo, en las tribus amazónicas, el consumo de cocaína viene relacionado con la religión. Es un contacto con los dioses. Claro. Y los chamanes utilizan las drogas para entrar en esa situación en la cual entras en contacto, ¿no? Es un poco parecido, pues, a, por decir una cosa, el repetir continuamente. Pues es como, por ejemplo, el rosario. Voy a poner el rosario, que la gente igual se puede reír de esto, pero el rosario realmente sirve para que tú entres en un estado de trance. Claro. Hay que creer en ello. Claro, si estás ahí mirando el culo de la criada, pues la verdad que no vamos a hacer nada. Pero es así. Entonces son mantras, historias, que es muy antiguo. Después, si tienes droga, pues te va a ayudar. Pero claro, la droga va dirigida a eso, a ese fin, a un fin religioso. Una cosa que sea droga, sea por mera diversión, o sea, para huir de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. O que no se cuente que Teresa, seguramente, Santa Teresa, para ser lo que era, seguramente tomó algo, lo que pasa es que no nos lo contaron. Bueno, no sabemos. Como contamos el Yemas y Santa Teresa, que estaban en Ávila. Bueno, Santa Teresa. A lo mejor no nos lo contaron, ¿entiendes? Santa Teresa, no sé. Ahora, lo que sí que es verdad es que en todas las fiestas del mundo, si no hay alcohol, no hay fiesta. Es una droga, claro. ¿Eh? Claro, sí, pero claro. Pero está, incluso aquí en el tren hoy tenemos champán. Sí, exquisito. Champán. Champán. Bueno, sí, deben saber nuestros oyentes, sí, que estamos en un tren con 30 vagones. En cada vagón tenemos un grupo o un cantante. Y sobre la marcha, pues iremos al vagón que corresponda, el 7, claro, el 13, claro. Según... Vamos, si cambiamos de vagón como de camisa, sin problema ninguno. No, pero o sea, totalmente. Mira, hemos empezado escuchando a Ian Dury, que estaba en el vagón número 2, uh-huh, pero lo has bajado del todo y el tío sigue cantando. No, es que se terminó la canción. Tú fíjate. Ah, claro. Mira, Pablo, nos pasamos 40 años, igual que los 40 años de Radio Crash, llamándole Ian, y resulta que es Ian. Mira tú por dónde. Y me voy a enterar cuando ya. No fastidies. Sí. O sea, Ian Anderson es. Y también es Ian Anderson. Mira tú qué cosa. Mira que bueno, ya sabes. Nos queríamos pasar era, de conocimiento. Y, sí, ¿no? Y Firestone no es Firestone, ya ves tú qué cosa. Firestone. ¿Qué vas a hacer? Oye, pero las ruedas son las ruedas, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Yo creo que un poco de marcha con Bette Miller, ¿qué te parece? Ah, hombre, vamos a ver. Está en el vagón número 11. Vamos está, a ver. Pero ¿quién es Bette en Miller? En el vagón número 11. Vamos a ver, hay una rapaza que en un momento dado decían que imitaba o quería imitar en una película llamada The Rose, de Rosa, La Rosa, que quería imitar a Janis Joplin. Realmente... La película, yo no la entendí nunca cuando la vi por primera vez y las sucesivas veces en que la he visto, como que fuera Janis Joplin. Era Bette Miller y para mí me parece que hace una interpretación en su sitio, que decimos aquí. Y tiene un tema en esa banda sonora de La Rosa, de la banda sonora de la película, que se titula Midnight in Memphis. Y yo creo que los arreglos de metal que hay ahí y cómo la sostienen con esa prodigiosa voz que tiene Bette Midler son absolutamente interesantes en el vagón número 11. Bueno, claro. Vete al vagón, que en cuanto te vea. Pero, por favor, no hacerme correr mucho, que ayer estuve hasta aquí. Así que dile a Giuseppe que se ponga las pilas, porque Bette Midler, cuando arranca, tela marinera. Pues, venga, pues arrancamos. Maratón Radio Crash, 40 años. Bueno, Bette Midler, hablamos de junio y julio de 1978. Es un tema, un film de Mark Riddle, titulado The Rose, como se ha adelantado antes, y en el que también está el protagonista Frederick Forrest. La verdad es que la película, realmente la temática no es lo que más te engancha, sino el poder disfrutar de música en directo y de que Bette Midler, sin duda, tiene una voz que, como podemos estar comprobando, no tiene nada que envidiar a ninguna cantante, en absoluto. Ya. Ahí estamos. Bueno. Vayan bien. Bueno, pues esta canción de Bette Midler que os ha hablado Jimmy de ella, pues yo también que vi la película, y yo no, a veces se decía que era una película sobre Janis Joplin. No tiene nada que ver. Lo que sí que es posible que fuese parecido era el desmadre que había en los conciertos, entre conciertos, las drogas, el sexo, todo época, el, y el final, que estaban tan agotadas que solamente drogándose pues podían salir al escenario, en fin, que eso. Entonces es una película muy muy muy especial, pero no imitaba a Janis Joplin ni mucho. No, se trataba de vivir rápido, de vivir muy deprisa y de tener un cadáver bonito. Entonces tampoco se comía mucho la cabeza, quiero decir. Pero el análisis musical sobre lo que Bette Midler interpretó en escena, porque son actuaciones en vivo. A mí la verdad es que siempre me moló muchísimo, ¿no? Y envejece bien. Es un disco que lo escuchas muchísimos años después. Pues igual que escuchabas Radio Crash en 1985, 86, 87, ahí encima de Villa, metido ahí arriba, en aquel zulo. Bueno, y mira, mal, pues mira tú por dónde seguimos aquí. Era un piso grande. Yo estuve ahí en el programa de Crash Deportivo de Manfredo y estaba yo en el año, madre mía, en el 87, 86, por ahí, y no estaba mal, no estaba nada mal aquel sitio. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente, sí, yo no sé las razones, ¿tú las sabes, Jimmy, por qué venimos aquí? Bueno, no sé, alquiler, se supone antena. También que había que mejorar algo en el sentido de que no era tan pequeñito como aquello, o algo que fuera más, en fin, más estudio, ¿no? Sí, más... también se perdía, yo creo que, claro, si la antena estaba en nuestro batalón, parte se iba para la mar. Yo en los 23 años que llevo disfrutando de tener una emisora local en Gijón, que pueda presumir de no haber tenido nunca, por ejemplo, anunciantes, lo cual me llena de gozo, pues sí recuerdo que hubo épocas en las que parecía como que aquello no sé si iba a continuar o no, y una de las razones que me hacía pensar que podía ocurrir y que defendía capa y espada era venir a la emisora. Tener una emisora con un sitio donde ir. Ya sé que ahora eso ya suena casi antidiluviano, porque se puede hacer radio desde casa perfectamente. Sí. De hecho, desde la pandemia, todos los que vienen de atrás hacen unos programas excelentes y no hace falta ni venir aquí. Pero es que el hecho de venir a la emisora, para mí siempre lo tuve como muy interesante, muy gratificante. Esto es como la gente que va a la universidad y hay gente que la hace a distancia y todo eso, y dicen, bueno, sí es igual. No. Hay que ir allí y al bar a las 7 de la tarde, que era lo más divertido de ir a la universidad, era ir al bar. Y allí con las compañeras, decías que te dejaran los apuntes y tal, y lo que querías era entrar en conversación. Entonces, a veces dice, este fue o esta fue a la universidad, pero no se enteró. La universidad no pasó por ella, ¿no? Son 5 años, yendo a un sitio y eso marca todos los días. Pero, y por eso yo digo, no es lo mismo el que ha pasado por allí que no. Y bueno, pues tenía sus grandes ventajas. A mí me gusta venir a la emisora, ¿eh? La que sí, sí. Bueno, oye, vamos a ver cómo, como más o menos... Yo he dicho, he elegido el primer vagón, luego Jimmy ha elegido el segundo. Ahora vas a elegir tú un vagón que te guste mucho. Bueno, a ver. El que quieras. Yo voy a ir a lo que siempre se llama el proto, ¿no? O sea, proto punk, proto no sé qué, para arriba. Yo hoy me voy a ir con un grupo mexicano que se llama Los Monjes, era un trío. ¡Ostras! Y además tuvieron muy pocas grabaciones. Yo vi una en la televisión y que tiene que ver con The Monkers, un grupo británico. Que mucho más, vamos a llamar más currado musicalmente. Esto es, yo creo que es una de las caras del rock and roll. Es una letra, bueno, vamos a llamarle idiota, si puede ser, una música muy sencilla, pero tiene una cosa que, por ejemplo, podríamos asimilarla con Siniestro Total, que es pasarlo bien, sí. Simple y llanamente, ¿no? Sí. Y claro, esto es del año, si no recuerdo mal, del año 1965-66. Sí. Oye, tocaban vestidos de monjes. Claro, es que esa era la historia, porque en la televisión mexicana veían vestidos así. A ver, y claro, Pobre Niña es una canción que yo en mi programa... Oye, y ahí en el vagón, y así que yo he visto en el tren, he visto monjes, digo, pero ¿estos qué hacen aquí? Y no, son los del vagón, número 26... Ya estaban en el andén, fíjate, me acuerdo. Sí. Pero y descalzos y todos los tíos. Sí, sí. Entonces resulta que son los monjes que van a tocar en el vagón 26. Sí. Mira a ver qué falla. Bueno, vete para allá, A ver qué le parece a... Habitualmente este tipo de música, la gente en este programa se escucharlo. En Bacanal Musical, sí, que es el mío, y el de Jimmy no tanto, ¿no? Vamos a ver con los monjes, estos jovencitos, porque eran muy jóvenes, haciendo esa música tan increíble. Maratón de Radio Crash, 40 años no son nada. A ver, espera, que tengo que ir. Es claro, tenemos dos trenes realmente. Bueno. Oye, que vayan por la misma vía, no fastidies. Sí, ya, en eso estoy. Aquí está, amigos. Ya encontramos la vía. ¡Ahí va! Oh, pobre niña. Y no sabía qué hacer. Oh, pobre niña. Y no sabía qué decir. Oh, pobre niña. Y no sabía si llorar. Oh, pobre niña. Y no sabía si reír. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. Oh, pobre niña. Y no sabía qué decir. Oh, pobre niña. Y no sabía si llorar. Oh, pobre niña. Y no sabía si reír. Oh, pobre niña. Y no sabía qué hacer. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. Y el segundo murió su gato. El tercero murió su perico. Y triste ella se quedó. Pobre niña. Y no sabía qué hacer. Pobre niña. Y no sabía qué decir. Pobre niña. Y no sabía si llorar. Pobre niña. Y no sabía si reír. Y yo no sé lo que deba pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. Y el segundo murió su gato. Bueno, los monjes. Los monjes de la bomba. Los monjes. Oye, pero una cosa. A veces tú tenías discos sencillos, singles, que regalaban con botellas de coñac cuando se vendían y tal. Bueno, igual estaba este disco entre ellos, o algo así. No, o sea, el disco fundador, eso es una cosa, hay gente que los colecciona, ¿no? Era que tú al comprar unas botellas, pues te regalaban un single en el cual es donde estaban los premios. O sea, tú llegabas a tu casa y decías, bueno, a ver si me toca el coche, o me toca la lavadora, o yo qué sé, pues cualquier tipo de cosas de aquellas, porque en la cara B, en la carátula, te ponía todos los premios, ¿no?, que había, seguro que te ves. Entonces, tenía una cosa muy curiosa, es que los primeros, de los años, principios de los años 60, había una cosa que se llamaba éxitos americanos, que era rock and roll. ¿Ah? Pero no lo hacían las bandas originales de rock and roll, sino que eran versiones. Sí. Y entonces, eso parece que no, pero fue una forma de introducir el rock en España. Como aquello, bueno, y después tenían una vez ficharon a una alemana para que cantara, no sé, de cantar música en alemán, porque claro, cuando los alemanes empezaron a venir a España, eran grandes consumidores de Soberano. De Soberano y tal. No, Soberano no era, era Brandy. Espérate. Me estoy yo confundiendo. ¿Era Soberano, Jimmy? En los discos. No, porque Soberano era cosa de hombres, eso claro. Sí. Pero no, él era fundador, yo era creo. Fundador, hombre, sí, fundador. Sí, estoy aquí metiendo la pata. El de los discos fundador, era fundador. Claro, sí. Era fundador, me di cuenta ahora. Sí, sí. Fundador, estás como nunca. Bueno. Mira, ahora yo creo que vamos a ir al vagón 4, donde están los de Rare Hair, Red Oath, que es uno de nuestros grupos favoritos. Sé que es de los favoritos de Jimmy de los míos. Y de los más difíciles de pronunciar en castellano. Tierra rara. Y entonces, claro, tienen un tema suyo, que no es suyo, porque Filino Ray, sintiéndose bien, y ya que empezamos a sentirnos bien aquí que estamos, pues nada, estos van a venir a... Y luego, pues, después de que oigáis un poco, pues os hablaremos también de la propia, del original y de una versión muy buena que hizo Joe Cocker y no sé qué. Pero bueno, vete al 4, en cuanto te vean empiezan Filino Ray con... O sea, que tengo que ir al vagón 25, tengo que ir al 4. Tienes que ir al 4. Voy a tardar, ¿eh? Acuérdate de cambiar la vía, ¿eh? No la vayas a meter por la vía del 20 y pico. Cambia la vía, que es muy importante. Esto es... Tú mira para el semáforo. Si está verde, para adelante. Sí. Vamos para allá. Ya llega el 4. A ver, al 4. Filino Ray, all right. 40 años no son nada. Ay, ay. We'll be right back. Bueno, Jimmy, habla un poco del tema de Radiohead y de... Bueno, a ver, Radiohead... Elige. Radiohead, en realidad, son una banda de blancos haciendo de negros. Entonces, claro, eso siempre choca, ¿no? Y eso llamaba atención, ¿no? En cualquier momento y situación. Entonces, claro, en su momento, pues dieron que hablar. Y evidentemente, lo que más hay que destacar de esta banda, y que le toca muy de cerca al ínclito Pablo, conductor del tren de la vida, es que el baterista, que Pablo de eso entiende, el baterista de la banda no solamente es un baterista bastante, bastante reputado en la época y posteriormente, sino que además es el cantante solista. Y entonces, claro, hablar de que el cantante solista sea el baterista y que una canción dure, por ejemplo, 23 minutos, que comience cantando el baterista y termine cantando el baterista, después de todo lo que ha ocurrido por el medio, no deja de ser una novedad. Y para la época, ni te cuento. Guau. Pete Rivera. Sí, mi forma de tocar la batería quedó bastante determinada por el golpe en la caja que daba este tío tan potente, ¿no? Sin duda. Incluso en el tema largo, Get Ready, ese golpe es precioso, ¿no? El golpe de la caja, que no existe en el jazz, que no existía en el jazz, los músicos de jazz no lo entendían. Pero ¿a qué viene ese golpe? No, porque ellos, con las escobillas, con y de repente llega, bueno, ya empezaron los Beatles y tal, y Ringo Starr ya daba fuerte a la caja, ¿eh? Pum, pum. Y bueno, pues eso es el rock, ¿no? Pum, ta, tum, pum, ta, tum, ta, tum, tum, ta. Claro, esto, los baterías de ella dicen, pues eso es facilísimo, eso no, pero sí, pero eso llega al corazón y es lo que te, la grandeza del rock. La verdad es que en eso tenemos una, compartimos Pablo y yo, así con la historia esta de la veteranía en la... En la radio que llevamos, llevamos como un estandarte ahí de ser de los veteranos Yo llevo 11 años. Bueno, pero digo, vamos, o sea, de generación me refiero también. Hombre, sí, entonces, somos bueno, mayorcitos. Pues, oye, tienes estos gustos setenteros, ¿no? Que en algunos momentos parece como si vuelven a poner de moda. De hecho, el vinilo vuelve a estar de moda. Bueno. Nos engañaron 20 y pico años con el CD, como decía Neil Young, ¿no? Sí, sí. Y recuperamos la esencia del principio. Así Neil Young decía eso. Decía eso, sí, que nos habían estado engañando con el CD 20 y pico años. Pues eso lo digo yo bacanal. Sí, porque sí, claro, sí. Cuando llegó el CD, la primera premisa es que el CD no se rayaba, no se estropeaba. Sí, sí, era eterno. Contaba mil historias. Era como el sol que va a durar casi toda la vida. Y resulta que este rayo pues se estropea. Pues empezó el M3, el MP4, el MP25, todo eso. Y el vinilo, aparte del sonido, es que es mecánico y si tú lo cuidas, voy a poner un ejemplo. Si el vinilo, si hubieran hecho vinilo los egipcios, por la climatología ahí, que es muy seca, hoy podría escuchar perfectamente un vinilo. Puede durar miles de años. Pero es que además, miles. Para los buenos aficionados, pues la pérdida de la grandeza del vinilo, el coger la carpeta, el mirarla por delante, el mirarla por detrás y el sacar el disco, era todo... Era no, todo un momento mágico. La información interna que tenía hablamos ayer. Con el CD. Ayer por la noche justo hablamos de eso. De lo que es coger un single, sacar un papelito con la letra, con información, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, pues eso, la verdad que tiene éxito. Bueno, han resuelto Phil O'Reilly, que hay que decir también que, bueno, que es un tema de que tenemos muchas discusiones sobre quién ha hecho la mejor versión. Bueno, yo tengo por lo menos 25 versiones de Phil O'Reilly, sí, porque tengo una carpeta en el móvil de versiones, y entonces canciones que me gustan mucho y que se hayan hecho muchas versiones, pues las tengo. Y de Phil O'Reilly yo creo que tengo 20, pero hay dos personajes, 20 y tantos. Que siempre, Pablo y yo siempre estamos a vueltas, sí, con eso. ¿Qué es mejor? Hay dos personajes que son Dave Mason y Gigi Cale, que han hecho montones de canciones. Bueno, Willie Dixon también y tal, pero vamos, en estos dos casos, el de Gigi Cale y el de Dave Mason, han hecho canciones que después ha habido otros personajes que se han encargado de que esas canciones fueran famosas y conocidas. Ah, bueno, claro. Claro, de Clapton, o como el caso de Joe Cocker, que además era especialista en coger versiones, sí. O sea, en hacer versiones, coger temas que no eran propios y hacerlos sonar y hacerle, darles una propia esencia. Joe Cocker de mayor cogió la de Summer in the City, Love and Spoonful, uh-huh, la canción de los 60, tenía... y fue un bombazo porque el tío le volvió a poner en las listas, ¿eh? Claro, esa es canción. Que le daba una adaptación personal, le daba un estilo, sí, propio. Sí, bueno, es que el tío tiene personalidad, claro. Claro, entonces al final siempre te quedas con la original o no. Entonces, bueno, pues... Claro, la original, claro. La original es la de David Mason con el grupo, sí, sí, Traffic, ¿no? Ah, Traffic. Sí, de Traffic. Sí, sí. El cantante no era, el cantante principal era Steve Winwood, pero esta canción es de David Mason. Él mismo tiene 3 o 4 o 5 o 6 versiones, ¿eh? Sí, sí. No, y tal. Y temazos que hicieron otra gente. Es un temazo. Además, yo ahora mismo no sé qué dice en la letra, pero ya es que el título, Filino Reyes, sintiéndose bien, ¿no? Uh-huh. Ya te invita un poco a la fiesta y tal. Uh-huh. Y es un buen tema. Y pero bueno, vamos a seguir porque llévame un vagón que me mola a mí mucho. A ver. Que tengo ganas yo de hablar de ese vagón, que es el número 12. Wow. Es que además el 12 es un número. Oh, el 12. Bueno, oh, el 12. Bueno, tú tienes soy amigo de Giuseppe y le dije: Giuseppe, cuando vayamos al vagón 12, avísame. Y dijo: no te preocupes, que estoy en ello. Trabajamos en ello. Sí. En el 40 aniversario de Radio Crash del 105.0, tu emisora favorita, tu dial indispensable, pues hay que comentar una cuestión apertoterapéutica, eso, digámoslo así. Sí. En Campo Aperto, que se ha convertido en una banda, por eso ahora opto por la apertoterapia. Desde el 2002 más bien, 23 añitos, pues ha pasado por muchas épocas, pero la más genuina de todas es la cabecera, el tener determinados solistas o determinadas bandas siempre de cabecera en Campo Aperto y en Aperto Terapia, por supuesto, también. Y nunca ha habido ningún guitarrista que le haya quitado el trono de apertoterapia, como es el caso del blues de las 5 cuerdas. Okay. Porque no voy a desvelar todavía, voy a coger el disco que tengo aquí y os voy a decir después de quién se trata, pero los que han seguido alguna vez, en alguna ocasión, tanto en Campo Aperto como apertoterapia, saben de qué hablo. Y es la única persona que ha hecho llorar a una Fender Telecaster. Así que, ¿arrancamos? Enrique, vagón número 12. Thank you. Bueno, en la cuesta abajo de los 40 ininterrumpidos, 40 horas ininterrumpidas de Radio Crash, celebrando los 40 años de emisión también ininterrumpida en la ciudad de Gijón, pues Roy Buchanan nos está interpretando Five String Blues, el blues de las cinco cuerdas. Dick Henson, que es el que está al piano, es uno de los que le acompaña en este precioso disco titulado Second Album, que tengo delante de mí y que es una verdadera joya. Consta de 4 temas en la cara A y 4 temas en la cara B, y este es el tercer tema de la cara A, y hay 5 temas compuestos por Roy Buchanan. Ha tenido una vida no precisamente exquisita, tuvo un final bastante dramático, pero según mi opinión es uno de los mejores guitarristas que ha tenido la historia del blues y del rock, y no suficientemente valorado. No así por los profesionales, que no opinan lo mismo. Y en este caso podría aplicarse perfectamente la famosa frase atribuible a Jimi Hendrix, lo cual no sé si sería verdad o no, cuando le preguntaron qué se siente al ser el mejor guitarrista del mundo, y él dijo: no lo sé, pregúntenle a Rory Gallagher. Bueno, pues en este caso yo diría: no lo sé, pregúntenle a Roy Buchanan. Eso es hacer llorar una Fender. Bueno, la verdad es que sí, era, saca unos lamentos que hay que decir que además este tipo un poco se estaba representando a sí mismo, ¿no? Tuvo una vida bastante eso, incluso creo que se suicidó al final, o sea que no se sabe muy bien, porque le detuvieron después de una actuación en un pueblo de Texas o por ahí, y le metieron en la cárcel y luego apareció ahorcado. Entonces, uh-huh, hay quien dice que le ahorcaron los polis, y hay quien dice que se ahorcó solo. ¿Y de qué le acusaban? Quitaron un genio de delante. Cuando le detuvieron, vamos a ver si... Pues como Jaco Pastorius y como muchos por ahí. Que igual, igual el tipo había tocado, estaba tocando y la novia del policía del pueblo pues le miraba mucho y acabó en la cárcel. Y debió ser tan injusto que el tío dijo que ya no aguantaba más y suicidó, o le suicidaron. Mira, cosas de la vida, esto. Pero este tema pues va muy bien en la línea que este hombre pues siguió, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a un vagón que a ti te va a gustar mucho? El 22, Enrique, que está Television allí. Television es un grupo que salió hacia el año 79, 80, así. Yo estaba en la mili y me acuerdo de la portada y todo. Y era curioso porque era cuando salió la New Way, es decir, Dire Straits y luego estaban los punk también ingleses, los Sex Pistols y tal. Pero salieron estos tíos en Nueva York que eran difíciles de etiquetarlos, ¿no? Porque no se dedicaban a dar gritos y tal, como los punkies o tal. Y además tenían dos guitarristas muy buenos. Resulta que tanto los punkies como los de New Way, pues de alguna forma se decía que habían salido en oposición a los temas excesivamente elaborados por Pink Floyd, por Genesis, por todo eso, y decía no, aquí hay que recuperar la caña y tal, ¿no? Y que empezaron pues también estaba pop y tal, pero bueno, metiendo bulla. Pero estos eran muy Television, eran muy de Nueva York, por cierto, y eran muy sutiles. Y entonces, pues no sé, vete para allá y que bueno, nos toquen. Lo que pienso de este grupo es que es un puente, realmente, entre lo que se hacía antes y lo que se iba a hacer en el futuro. Porque un grupo como The Strokers tiene una influencia muy grande de esta banda, ¿no? Sí. La banda británica. Se llamó Elvis Pop y todo aquello. Entonces yo creo que es que cogió lo bueno del pasado, lo recondujeron de una forma muy inteligente, haciendo una canción tan magnífica para mí como es este Marky Moon. ¿Lo escuchamos ya mismo, queréis? Sí, vale. Venga, vamos para allá. Con 22 a tope. Maratón, 40 horas ininterrumpidas en Radio Crash. Nos va a acompañar mucho tiempo porque son 10 minutos de canción. Ya. Es muy. Su forma de cantar de Tom Verlaine, que este. No sé si se llamaba Tom Verlaine de verdad o había cogido el nombre del poeta francés Paul Verlaine, ¿no? Porque era un gran seguidor. Sí, sí, sí. Y, y el cantante, pues esa voz un poco llorica y tal, pero muy, muy especial. A mí me costó enamorarme de este disco, pero cuando me enamoré, tengo casi todos los discos de Timberline. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, sí, uh-huh. sí, pero tiene algunos muy buenos, ¿eh? Uh-huh. Muy buenos, muy buenos. Pero bueno, pues es eso. Este también estaba en la línea de Nueva York, como Patti Smith, que era una de las chicas poetas también, muy enamoradas de un poco de la poesía francesa del siglo XIX. Y no sé, tú allí, a ti te gusta Jimmy, ¿no? Sí, Patti Smith. El vagón 14, ¡buah! Tiene una caña de estas de... Es que lo de las Patti chicas... Smith. Sí, lo de las chicas es algo que en el rock and roll, con la posición que tenían, que siempre era, parecía como segundonas, ¿no? Y que era muy complicado. Por ejemplo, Maggie Bell y cantantes así que nunca llegaron a tener un reconocimiento. Sin embargo, Patti se lo creó ella misma, se lo curró y al final acabaron dándose cuenta de que tenía valía. Y ya en el abrigo de que estemos escuchando Television, pues en 1975 hay un el primer disco de hay un acontecimiento en el vagón 14 que tienes que esperar a que se ponga el semáforo verde en el vagón 14 en este 40 aniversario de Radio Crash 105.0, que es que no me puedo aguantar. Oiga, ¿sabe cómo le digo? 40 horas ininterrumpidas de maratón en Radio Crash 105.0. Oiga. Pues fíjate, yo de cuando era chiquillo, de que más me acuerdo es de Susy 4. ¿De qué? ¿De qué? Susy 4. También. Ah, de Susy 4. Era una rockera. Pero mira qué pinta. Tocó hace poco Gijón, ¿eh? ¿Estuvo aquí? ¿Estuvo aquí Susy 4? No, Susy 4 no, Patti Smith. Ah, sí, ostras. Pero bueno, no vamos, sabía, a, ver, vamos a ver, vamos a ver. Tú pon el vagón 14 en la vía correspondiente. Ten cuidado con el de televisión, no vaya a ser que acabemos armando una. Y hablamos del Horse de Patti Smith en 1975, una producción de John Cale. Eso es una playa. Tenemos algún problema técnico, espérate, Ahora. Let it burn. Dream hotel. You just had to quarrel. Sent you away. I was looking for you. Now you gone. Call you on the phone. Another dimension. But you never returned. Oh, you know what I mean. I was looking for you. Now you gone. It was so dismal. Women all standing with shock on their faces. Sad description. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. Girl is washed up on Redondo Beach. And everyone is so sad. I was looking for you. Are you gone, pretty little girl? Everyone 1975, acompañada de Richard Solo al piano, de Lenny Kaye a la guitarra principal, de Ivan Kral a la guitarra y al bajo, y de Jay D. Dougherty a la batería. Un disco absolutamente recomendable en los tiempos que corren. 1975, 2025, está ahí al lado. 50 años. Tampoco pasa nada. 75. Lleva Radio Crash dando caña 40. Bueno. Y hace un maratón de 40 horas. Que no pasa nada. Que no es por no ir, oiga. Pero si hay que ir, se va. Ahora, oye, vamos a ir a. Seguro que no lo conocéis. Al vagón 5. Donde hay un grupo que se llama Crow y que tiene una versión de un tema que se llama Slow Down, es afloja el paso, vete despacio, que es cuando le dices a una novia, espera, o sea, afloja el paso, porque ya te está diciendo cuando nos casamos, no sé qué, espera un momento, no corras tanto y tal, va. Entonces, este es el típico disco que yo compré en unas rebajas, de estos que veías y lo cogías porque no era muy, muy conocido, Luego, pues era un grupo americano, pero que imitaba un poco a Led Zeppelin, no mucho, pero algo así. Y entonces tiene esta versión que a mí me marcó muchísimo en mi forma de tocar la batería, que luego os explicaré por qué, porque la batería hace muchas veces una cosa que a mí se me clavó y yo las hacía hasta en un tango o en una jota aragonesa, ¿no? Entonces, Crow, venga, esto es del año, yo qué sé, 70, 79, ahí, dale caña. Ay, su sitio. Mira, vamos a ver. Aquí, bueno, si os habéis dado cuenta, Led Zeppelin se hizo bastante popular con una subida que había en muchísimo amor en el tema, que hacía hasta final. Y esto lo hacen de arriba abajo. Y a mí siempre me hizo mucha gracia, ¿no? Y luego los break del batería lo hacen muchas veces. Tra, tum, tum, tra, tum, tum, tra. Bueno, voy a traduciros porque, claro, como estáis en la radio y estáis escuchándonos, no nos veis porque no tenemos webcam de eso, no somos tan modernos. Pero sí os puedo decir que mientras estaba sonando Crown, pues aquí el conductor del tren de la vida, del tren apertoterapéutico de la vida en esta ocasión, en este 40 aniversario de Radio Crash, estaba marcando todos y cada uno de los breaks automáticamente, pero en su sitio. Sí, sí. ¿Eh, Rick? En su sitio, no me equivocaba. Qué bueno. Es que, mira, vamos a ver, en realidad, a veces oyes o lees una entrevista de Eric Clapton o de Jimmy Page y todos te dicen, yo aprendí a tocar imitando a los singles, a las canciones que comprábamos en Inglaterra de John Lee Hooker, de tal, tocaban lo mismo y así ibas aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Pues yo la batería igual, yo oía y quería hacer eso. Me acuerdo una de las cosas que me costó, ¿os acordáis del tema de los canarios? Ponte de rodillas. Uh-huh. Pum, pum, pa, pum, pum, pa, pum, pum, pam. Mira, parece fácil de hacer, pero a mí me costó, ¿eh? Acababas todos los días de rodillas por culpa de querer hacerlo. Bueno, esa canción de Ponte de Rodillas es muy divertida, aunque no. Sí, porque pasó la censura. Porque los censores pensaban que se refería a algo religioso o algo así. Rezar. Sí, y era Ponte de Rodillas para otra cosa. Yeah. O sea, bueno, eso lo decía Teddy Bautista ya de mayorcito, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a... Ya que estamos con la vena. Los vagones del final son tus favoritos, Enrique. En el 25, tú dime, la vena española ahí. Tienes la vela española del 25, que trajiste un vagón 25 ahí, que flipas. De los últimos. Bueno, perdón, el día de ayer fue duro también aquí, ¿eh? Fue duro, muy duro. Llevamos 40 horas ininterrumpidas y yo ya estoy que me caigo, ¿eh? Bueno, cuando me dijo Pablo, bueno, no es por nada, quiero decirle a los oyentes, como bien decía Jimmy, que nos estaban viendo a Pablo antes. Es que, a ver, es que era para verlo, el hombre estaba aquí, sí. Feliz, ¿no? Lo siguiente y marcando perfectamente todo. Los tempos que decían, ¿no? De sí. Viviéndolo. No, es que es un tema de los que a mí me hicieron... Sí, porque de eso no hemos hablado. Exactamente cuál es, en qué momento y por qué se da la diferencia entre escuchar música como a la gran mayoría de gente que les gusta y no les gusta, esto, tal, y hacerse claramente un seguidor de la música, un fanático, por eso se llamaban fan, un fanático de la música, que aquí estamos tres, ¿no? Ya. Y entonces, pues, ¿qué nos pasó para pues dar ese salto de ser uno más que, bueno, que te es igual escuchar o no escuchar, bueno, está bien, pero tal... Que hacerte seguidor de verdad, de ir a las tiendas de discos, de buscar en los cajones... ¿cuántas horas hemos metido, Jimmy, buscando discos en cajones? Sí, claro, es que eso es un arte que en un momento determinado tenía que estar, no sé, pues o un deporte. Sí, pero el arte que había, por ejemplo, de pasar LPs con la mano izquierda y con la vista puesta de una manera que no sé por qué parabas en un sitio que decías, este LP por la carátula, como era, este LP me va a poder interesar, porque todos los demás, pues podía ser pues la Pantoja, el otro, la de la moto. No, es que ese de repente era muy claro, ¿eh? Mirabas y decías, hombre, y salía una banda de soul de los años 70, y de repente dabas la vuelta y decías, Aranguez B, ah, pues no lo conozco de nada. Produces B, ah, pues tampoco. Guitar solo, Alvin Lee, me lo llevo. O sea, es sí, que había una especie de no sé, como era como una habilidad, ¿no? O sea, y aparecían. Hubo unos años que lo que más vendía era que durara mucho cada tema. O sea, si mirabas un vinilo, ¿no? Y había seis temas, dice, va, estas son canciones de nada. Lo veías que solo había un tema o dos en toda la cara, y esto es una pasada. Y era un elemento más de para elegir. Eso desapareció, ¿no? O sea, desapareció. Eran buenos también, yo creo que se distinguían porque también eran muy buenos los personajes que hacían las carátulas muy de bueno, nivel sí, y de que merecían la pena, porque eran también muy artistas. Te decían mucho. Claro, claro. Y le daban un valor al LP, ¿no? Te informaba mucho de la música que había dentro, claro, de todo el rollo. Claro, que ya claro. Lo veías, uy, sobre esto todo es la época de la psicodelia, era, vamos, sabías, era descarado. Sí, sí. El Caravanserai y todo eso. Sí, sí. O sea, parecía como que veías el disco y ya sabías lo que había. Sí. ¿No? O sea, te daban un poquitín de... Yo me acuerdo estando en Inglaterra, fue en Escocia, que entramos en una tienda en Inverness, una tienda rarísima, porque la mitad era deportes y pues tenía, no la mitad, pues el 80% de deportes, tenía un 20% que era pues un sitio pequeñín que entre los zapatos de deportivas y tal tenían discos de segunda mano. Ya. O sea, me volví loco, tío. Empecé a mirar y yo ya, por el tipo de música que me gusta, yo, este. Y adivinen todos, bueno, salvo una de Joe Jackson, que era en una caja con todo un LP, que era precioso. Y me fue muy barato porque faltaba el póster. Faltaba el póster. Sí, lo que era la caja, porque era, sí, era todo el EP en singles. Estaba rebajado, ¿no? Y entonces, eso, claro. Faltaba el sí, póster. Sí, sí. Entonces salía más barato. A mí el póster me da igual, lógicamente no iba a ponerlo. Bueno, yo estuve en una tienda en Londres donde tenían los discos con portada y sin portada. Claro. Con portada varían 5 libras y sin portada 2 libras. Bueno, así. Entonces, claro, tenías ahí, preferías comprar más, pero sin portada, no sé sin qué, portada no lo sufrías mismo. Un no, poco, ¿no? No es lo mismo, Pablo. Y entonces, ¿sabes qué es lo que compré yo con portada? El primero, el de los Clash, uh-huh, el de los Clash en London Calling, uh-huh, y que era doble. Uh-huh. Y entonces, algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando estaba aquí, no ponía cara 1, cara 2, cara 3 y cara 4. Pero estaba equivocado. Y el 3 y el 4 era igual que el 1 y el 2. O sea que diríamos el papelito central donde te ponía cada una, cada dos. Sí, ponía 3 y 4, pero era la 1 y la 2. O sea que así fue. Bueno, y me enteré en casa cuando yo lo ponía, digo, coño, si me suena igual que el otro disco, ¿no? Bueno, hacemos un guiño a la música española ahora. Claro, venga, claro, venga, claro, porque bueno, claro, tenemos, oye, ayer, menos, mira, menos. Ayer empezamos con el single que tengo de los Archiduques, el famoso Lamento de Gaitas, es una versión, pero está fantástica, que por cierto, estuve leyendo en internet que el gaitero que trajeron, ¿sabes dónde se emborrachó? En el Acapulco. Buen entonces sitio, el tío buen llegó sitio. Tarde, bueno, es que no llegó a la grabación. Buen entonces, sitio el viernes que viene, buen sitio. Pues eso lo puse, ¿no? Entonces, bueno, entonces lógicamente el rock español empieza pues haciendo lo que hacían, pues como hacían Hispanoamérica, etcétera, etcétera, haciendo versiones y ha ido evolucionando hasta hoy en día. Y bueno, si hay una canción que a mí me gusta mucho de Nasa Pop, es Relojes en la Oscuridad, porque me parece pura poesía, los arreglos son fantásticos. Y yo creo que vamos a escucharlo ya mismo, que siempre hay que hablarse de nuestra patria. hasta el papel. Cobran forma la locura y la paz. No, no cambiaría jamás. Este universo informal, donde crecen las semillas de lo absurdo y lo genial, donde el hierro se retuerce y se transforma lo esencial. Hay que tener también en cuenta que aquí los amigos Jimmy y Pablo son mayores que yo. Sí, sí, ya, eso ya es un mérito. Y mucho. Eso ya es un mérito, Enrique. Aquí en este tren, en los presentadores, que somos tres hoy, pues hay dos generaciones. La de Jimmy y la mía está más cercana. Y luego está Enrique, que es un chavalín, sí, que tiene bastantes años menos que nosotros. De hecho, ya ves que está sonando Nacha Pop. O sea, claro. Vamos a ver. Nacha Pop, a mí me pilló ya un poco de mayorcito y tal. Pero bueno, hay que decir que aquí Jimmy tiene un grupo. En el vagón 16 hay música de jóvenes. Ah. O sea, si queréis escuchar música de jóvenes, vais al vagón 16. Bueno. ¿Entiendes? Y ahí hay música de jóvenes. Por supuesto. ¿Qué os parece? Yo creo que es una idea muy buena. Seguimos estando en música española. Claro, claro. Y además incluso hasta más cercana. Más podemos cercana incluso apostar hasta por música gijonesa. Exactamente. Sí, mira, bueno, es un grupo de... Pero qué menos que con 40 horas ininterrumpidas de Gijón, de música en directo, debates en directo, de toda clase de ritmos, de ideas, de tal, en una emisora libre como Radio Crash, en el 105.0 de tu dial. ¿Qué menos que en la recta final ya de estas 40 horas, celebrando el 40 aniversario de la emisora, que suene una banda de Gijón? Vamos. Una banda de Gijón y que hable de la memoria, con una preciosa, basado en una preciosa poesía de José Carlos Díaz. Ni más ni menos que, para todos ustedes, en campo aperto, al calor de la memoria. persigue con su gélida sombra en el invierno a este húmedo musgo que se extiende en la noche hasta el umbral de nuestra casa, a estas manos de nieve que me ofreces temblorosa como animal perdido. Le excavaré cobijo en la honda llama, en la profunda cima de la ceniza ardiente, donde crepitan sin desmayo eterno los fabulosos días en que al estío fuimos la abrasada piel de un corazón desnudo. Esta lenta muerte, a este húmedo musgo, a estas manos de nieve que me ofreces, le excavaré cobijo en la honda llama, donde crepitan sin desmayo. Fabulosos días en que al estío fuimos la abrasada piel de un corazón desnudo, la abrasada piel de un corazón desnudo. Campo Aperto, en Campo Aperto. Jimmy, ahora tenéis una actuación. Un buen plan para todos los seguidores y seguidoras de Radio Crash para el fin de que viene es coger y ir corriendo a conseguir la entrada, porque la cosa está complicada para el remate final de los 40 muchos, ¿eh? Años. Claro, claro. Es que mucho, la cosa, cuidado, que va a haber 10 bandas, nada menos. Sí, sí. Por el módico precio de 5 pavos. Y que, vamos a ver, que eso es lo que te vale un par de cañas de Estrella Galicia, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Y no, vamos a ver. Y no llega una, vamos a ver. Una cajeta de tabaco. Exactamente. ¿Eh? Y es llegar a las 9:33 como poco, porque a las 21:30 comienza el espectáculo. Y lo que no se sabe es cuándo terminará, porque como está Rafa Cash, pues igual termina a las 6 de la mañana. Eso lo dice todo. Con lo cual, ahí estará Rodrigo Cuevas, ahí estará Shebra, etcétera, etcétera. El orden, no se sabe todavía, el orden en que vais a tocar. O sea, eso lo sabes cuando llegas a las 9:33. En campo entonces aperto, es cuando penetras en la penumbra acústica, es cuando te das cuenta de cómo va a ser el orden, Pablo. Es que es como un tren apertoterapéutico, ¿entiendes? Te sea, metes allí y alucinas. O alucinas. Sea, que está en coherencia con el grupo tuyo que se llama En Campo Aperto. Claro. Digamos, el nivel de actuaciones, el orden y tal, es En Campo Aperto. Exactamente. Está aperto. A nuestra bola. Exactamente. Bueno, porque claro. Oye, será un caos desorganizado. O sea, será. Que saldrá de cine. El caos. Exactamente. La teoría del caos. Exactamente. La teoría del caos. 40 años no son nada. No son mucho. Oye, mira, vamos a. Mira, yo la verdad. Me gustaría deciros. ¿Cuál es la canción de rock más importante? O sea, la primera que dice, esta es la madre de todos los corderos. Uf. Hay quien dice Satisfaction de los Rolling. Uf. hay quien dice, bueno, hay varias, ¿no? Está Gloria, de Van Morrison, que son, oye, la oyes y dices, esto es bueno, la madre de el rock. Yo en esas cosas no creo, es que es todo un conjunto. Todas las canciones. No, ya, aportan, ya, bueno, aportan. Quiero decir, cada persona tiene un eso. Yo, además de esas dos que he nombrado, uh-huh, hay una que yo creo que es un 10 total. Es el tema Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. Me parece un temazo totalmente increíble. ¿Es así o no? Sí, sí. Bueno, Neil Young no opinaba así en su momento, pero pero bueno, sí, es un temazo increíble. Había pensado en Gloria, pero es que está muy trillada también. Y Satisfaction muy trillada. Aquí estamos hablando de en el vagón número 7 tienes a Lynyrd Skynyrd, que son de Alabama, como son, no, Ham, Alabama, sí. Y son muy chulos, como claro, gente, todos los de Alabama, con los sombreros. Lo mejor que ha tenido traer a estos tíos es que han traído unas chicas también preciosas, con sombrero, minifalda y todo eso. Y con botas. Vale, con botas, sí, esas que se echan. Igual que el gato. Sí, oye, sí, es un uniforme tremendo, ¿eh? Bueno. ¿O no? Vamos para allá. Bueno, venga, dale. A ver que te vean. Con esa canción que no conoce nadie. 40 años no son nada. Thank you. ¿No te gusta la canción? No, no, no, fue que subió mucho el volumen, hombre, fue otra cosa. Ah, me encanta esa canción. No, mira, yo tuve, viví, no sé, 3 o 5 años en Tarragona y tenía unos amigos, pero eran muy aficionados al jazz, uh-huh, al jazz de, bueno, clásico además, ¿no? De Dizzy Gillespie y este tipo de gente, ¿no? Y entonces, siempre, ya sabes, los de jazz, diciendo que eran mejores músicos que los de rock, que no sé qué. Y yo, ya un día que estábamos en plena discusión, le digo: mira, me cago en la leche, vale más la canción Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd que toda la colección de jazz que tienes tú en casa. Y te echaron de casa. Y no, no, y me dijo: joder, es que has elegido una muy buena. Se me quedó, digo, claro, tenía que elegir una muy buena, ¿no? Pero no sé, a mí como siempre me ha gustado todo. Me gusta el jazz, me gusta el rock, me gusta ya, el rock. Ya, ya, pero bueno, precisamente las etiquetas en la música no, no. Sí, no, no, pero bueno, ha habido muchas veces. O te gusta, o no te gusta. Y los seguidores de jazz, los puros, siempre, y sobre todo en aquellos años, estoy hablando del año en torno a lo del 75 al 80, por ahí. Había mucho. Si vamos al vagón 19, podemos escuchar un jazz absolutamente digerible. Bueno, muy cercano al soul, al bueno, funky. Un jazz digerible. O sea, vamos a ver. Como decía aquel, el jazz es y que a mí gusta el jazz es y no ese otro jazz que tal. Porque hay gente que ya sí, explícase de esa manera. Yo creo que si vamos al vagón 19, en este maravilloso maratón de 40 horas ininterrumpidas, interminables, porque falta que llegue relieves, cuidado, porque wow, esto está, estamos en la bajada final ya, pero estamos aquí. Pero ¿quién está en el vamos vagón a ver, vamos 19. A ver cómo suena. ¿Quién está? ¿Quién a ver cómo suena el 19. A ver. Pon la vía a ver qué pasa. Caña. Thank you. realmente maravillosa, ¿eh? Bueno, bueno. Aquí es que a la hora de apostar por un jazz, bueno, estos en su sitio y que en una vía del tren mágico de la vida de Pablo Fernández, a la hora de apostar por un vagón donde estuviera el jazz presente, pensé que el instrumento que nadie se ocupa de él, la flauta. La flauta travesera. Ah, es que hermosísimo. Es que, oye, tú no forma... tocas la flauta, ¿no, Jimmy? Sí, algo le doy, sí. ¿Sí? Pero bueno, pero no puedo nunca llegar a ser como Herbie Mann, porque Herbie Mann, que por cierto falleció de cáncer de próstata, y nos recordó Ian Anderson, la última vez que tuve oportunidad de verlo, que tuviéramos cuidado porque nos puso varios Telisabalas, Dennis Hooper, etcétera, etcétera, y nos lo sacaba allí en pantalla diciendo, tened cuidado porque estos marcharon por culpa de eso. Y se hizo sombras chinescas y tal, diciendo que perdiéramos ese miedo a hacernos controles, ¿no? Bueno, ahora se hace con ansias de sangre. Sí, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, este tema era Memphis Underground, y aquí, pues, el personal con el que cuenta Herbie Mann, obviamente es el flautista, pues es Roy Ayers al vibráfono, y está Larry Coryell y Sonny Sharrock en los respectivos solos. Es un tema muy largo, no vamos a ponerle tal, porque el jazz... es digerible cuando está bien hecho. Hombre, siempre, sí. Siempre. Otra cosa es cuando no lo está tanto bien hecho, me refiero. Entonces, el organismo de cualquiera, cuando una cosa está bien hecha, la asume perfectamente. Y esto, vamos, yo creo que cualquiera que escuche esto, yo creo no que puede decir que no le gusta el jazz. El jazz de verdad es la música de Nueva York, ¿eh? O sea, y ampliada a todo el mundo, ¿no? Y yo he estado en dos clubs de Nueva York de jazz muy clásico y muy conocidos. El primero, Village Vanguard, que es del año 1923, y allí empezaron Charlie Parker y toda clase. Y esa, en fin, ya no se podía fumar. Cuando bajaba la escalera, yo eché en falta... estoy hablando hace 20 años así, ¿no? Eché en falta esa bajada de escalera a un club de jazz, que eran como cuevas, y llenas de humo de fumar, pero ya no, o sea, faltaba ese ambientillo de la cueva del jazz, que yo creo que es una música que se desarrolló muy en torno a los clubs de antes de la guerra y después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, con las grandes orquestas que hacían baile, y después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron los cuartetos y los quintetos de jazz, porque ya se abrían clubes donde no cabía una orquesta, sino que iban, pues, el típico cuarteto con un piano, ¿has escuchado, la batería? Pablo, ¿has escuchado el programa de Gaby, la de Escuchando Jazz? De Gabriel, sí. Bueno, vamos a ponerla a continuación. Ajá. Y es un programa, la verdad, fantástico el que hace Gaby. Ah. Y además, él... De aquí, en Radio Crash. Sí, sí, sí. Ah, me alegro. Son los lunes y va... ¿cómo es? De 11 a 12, desde que es el programa. Sí, aquí cubrimos todas las parcelas. Esta emisora es increíble. Es que a ver, que el lunes hay... Sí. Hay música alternativa, tipo punk o post-punk, cosas de estas... música clásica. Espera, si vamos a quitar esto aquí, sí. No, es que aquí me pongo a hablar y no estoy lo que tengo que estar. Sí, porque estás en la dirección. Y entonces, claro, tenemos música clásica, no, jazz, y pues hay un programa de también música. Oye, llevada. tú Enrique tienes dos programas, ¿no? Uh-huh. Uno de música clásica y otro de música pop, ¿es así? Bueno, de rock, de pop rock, vamos a llamar. Por ejemplo, en el programa de Bacanal... ¿De porro o de pop rock? De porro... Ay, vaya, se me ha ido esto. ¿Cómo no, es no, eso? No, de porro no, quita. No, eso ya vamos a dejarlo. En el caso de Bacanal, pues mira, el otro día puse la versión original de Lulu. Ajá. Pues puse la que realmente la que al parecer se habían inspirado, que se llama Loco Cha Cha Cha. Ajá. Música cubana del 50, y acabé con música de ahora, el 2024. Pero, o sea, ¿la versión original de qué tema de Lou Reed? Espera, que tengo un problema. Espera un segundín, perdona, que tengo un problema aquí. Ahora. ¿De qué tema de Lou Reed? ¿La versión original de un tema de Lou Reed? No, la canción Lou Reed. La, la, la, la. La, que es un clásico y hay no sé cuántas versiones puede haber o en cuántas películas salió o yo qué sé. Entonces, la versión original, que desgraciadamente tengo muy mala memoria, quien la escribió, pues encontré por internet, en esta fantástica enciclopedia, que se podía haber inspirado en una canción cubana de los años 50. Y la canción se llama Loco Cha Cha Cha. Bueno, es que para decir a los oyentes, ustedes la opinen, música latina en los años 50 se instaló en Estados Unidos, fueron de los primeros que abrían los clubs, y bueno, había club para negros y había para blancos y para latinos, ¿no? Y los latinos con todos aquellos que Ray Barreto y todo eso, que tocaban de la... Bueno, tocaban... Pero ya en los años 30, ya sabéis, Cugat introdujo mucho la música latina. Sí, muy importante ser Cugat en ese aspecto. Pero eran orquestas de baile. Pero metió ahí mucho de aquello, más. Tú fíjate cómo será la cosa. ¿Os acordáis de una película de Danny Kane que era sobre el jazz, sobre la música popular en aquel momento, que era como a la bola de fuego, en vez de ser con un diccionario, era con una enciclopedia de música? Uh-huh. Entonces había un momento dado que reunía, estaba Benny Goodman, Louis Armstrong, Jaron Hampel, el de xilófono y tal. Entonces se reunían porque los académicos que estaban ahí, que ya que uno de ellos, se daban cuenta de que, claro, la música clásica es muy importante, pero estaba la música de aquel momento, ¿no? Y entonces salen un grupo latino explicando la influencia de lo que sería el jazz y todo el desarrollo de la música popular en Estados Unidos por la música que vino de España, ¿no? ¿No se acuerda de esa película? Sí, pero ahora no caigo eso. Me está avisando. Hay que tener en cuenta que tenemos un límite en el viaje del tren mágico, sí, es que tenemos hoy, y tenemos que ir a la cantina. Ah, claro, tenemos que ir a la cantina porque es que estamos ininterrumpidamente emitiendo 40 horas en Radio Crash por culpa de que se celebra el 40 aniversario de la emisora. Pero tengo que decir a la audiencia de Radio Crash que en esta vida hay dos cosas que no debes dejar de hacer hasta el 22 de diciembre. Ah. La primera es acordarte de coger una participación como mínimo del 68678, toma nota, 68678, 68678, que juega la emisora para el sorteo del 22 de diciembre de 2025. Y la otra carece de importancia. Quiero decir que es importantísimo... Importantísimo. Comprar lotería de Radio Crash. 68678, oiga. Que no sé quién funda, no coja otra. Pida que sea genuina, la auténtica. Pero, oiga, deme lotería de Radio Crash, oiga, por favor. Pero en la fiesta. Exactamente. En la fiesta que se va a hacer. Creo que se va a poder el viernes conseguir, y tal. Se va a poder comprar lotería. O sea, cada uno puede pillar allí dos tacos o tres, según lo que necesite. Es decir, que en los 11 o 12 años que yo llevo en la radio, nos ha tocado tres o cuatro veces. Efectivamente, tenemos fama de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, nos ha tocado muchas veces. Toca. Sí, y siempre toca. Algunas veces nos tocó algo bueno, no sé. La cantina. Bueno, entonces vamos para la cantina. Hay que comer algo. Al vagón número 30. Enseguida llega relieve. ¡Hala, para la cantina! Tenemos allí a Tinges Aster, que es uno de tus grupos favoritos. Yes, right. ¿Es así, Jimmy? Sí. Venga, Alvin Lee, al poder. Para la cantina. Bueno, vamos a irnos para la cantina y espero que esté todo bien ajustado. Sí, ponlo en la vía 30. Ponlo en la vía 30 y así que te dé el semáforo en verde, Vale. Abre el 30. Y dile a Giuseppe que arranque la máquina. Tenemos que ir a la cantina. Ahí está. Wow. Bien, ay, bien. Ay, hombre, Dayan, ¿qué tal? Bandero del 3, fía. Bueno, ella. Vale, ella. Ella aquí, por ejemplo, los tres de Tinges Aster, en cuanto Alvin Lee se ha metido con el medio cura este, se han venido para el bar inmediatamente. Nos van a tocar el tema A Cojón, es decir, Vuelvo a Casa, en una versión parecida a la de Wisto, que es la que queremos nosotros oír con toda su fortaleza. Y bueno, ya sobre ella nos despediremos.